Bueno, acá estamos con Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, en la Plaza del Congreso, cuando la policía ya avanzó, ya reprimió, nos pegó la prensa. ¿Cómo estás y qué estás viendo? Lo que estoy viendo es que van dos días seguidos con un despliegue ilógico, un show mediático, mostrando todas las fuerzas de seguridad, están las tres juntas. O sea, hay que imaginar todo lo que están haciendo, prefectura, gendarmería, policía federal, con todas las cámaras filmándonos cómo reprimen. Imaginen lo que hicieron en el medio de la Ruta 40 cuando fue el supuesto desalojo, que no había orden judicial, pero ingresaron utilizando la flagrancia, cuando hace 6 años y medio, justamente hoy, ingresaron en el medio de la Ruta 40, en el Pulos Cuyamen, reprimiendo y desaparecieron a Santiago Maldonado, y después la misma prefectura fusiló a Rafael Nahuel. Eso lo hicieron en la Patagonia. Acá, a la vista de todos, como ya hizo, quedó en la impunidad, se dan el lujo de agarrar y hacer lo que se les antoja, reprimiendo con total impunidad. Y es desmedido, o sea, es ostentoso lo que están haciendo. Gracias. Estamos en la ciudad de Rosario, en la comisaría segunda, San Juan y Paraguay. En estos momentos hay un operativo policial. Hace instantes amagaron con reprimir a los manifestantes que se encuentran en la puerta de la comisaría pidiendo la liberación de alrededor de 7 personas que fueron detenidas esta tarde por realizar pintadas en contra del DNU y la ley ómnibus, que en estos momentos se está tratando en el Congreso pese a la represión que hay en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. Acá la gente se está congregando solamente para pedir la liberación de los detenidos. Hay varios patrulleros y hace instantes hubo forcejeos con la policía que intentaba avanzar a golpes. Esto es la ciudad de Rosario, estamos en San Juan y Paraguay. Se está convocando a todas las personas y organizaciones para que vengan a pedir la liberación de los detenidos y detenidas. ¿Cómo nos movilizamos hasta la jefatura? Buenas, yo soy Paco, soy médico residente del Hospital Pena y del CESAC 35 de la Villa 2124. Estamos acá en el Congreso por segunda vez consecutiva atendiendo a todas las vecinas, vecinos, periodistas que están del otro lado de la cámara, que también sufrieron los perdigones, los gases pimienta de la policía de Milei, de la policía de Bullrich, que tiene una sed de reprimir para pasar una ley ómnibus que sabemos que ataca los pueblos originarios, las tierras, la salud pública, la educación pública, la cultura. Y nosotros vinimos en unidad, estudiantes y trabajadores de la salud, a poner nuestro conocimiento en esta gran posta sanitaria que pudimos hacer, en donde la verdad que juntamos un montón de donaciones de diferentes hospitales. Vinieron compañeros del Posadas, del Garrahan, del Elizalde, del Gutiérrez, de La Plata se vinieron para poner nuestro conocimiento, para que las vecinas y vecinos de las asambleas populares, los trabajadores, las docentes que quieren reclamar porque los pibes tengan una educación de calidad, lo podamos hacer y no recibamos las heridas que estamos recibiendo por estos gases brutales que ya les conté. Y bueno, ahí nos aplaude. Muchísimas gracias. Seguido. Estamos atendiendo justo acá. Estaban atendiendo. Estas son las heridas. Tuvimos que limpiarle 2 perdigones de bala ahí, otro perdigón de bala en el tobillo, gases que irritan, y yo no soy periodista, así que te dejo a vos. Gracias, querido. Seguimos laburando, cubriendo para Enred. Mi nombre es Sara, yo soy vecina de Monte Grande, del partido Esteban Echeverría. Participé hoy de la movilización en contra de la ley ómnibus y el DNU, junto con la asamblea barrial de Monte Grande, que nos unificamos entre todas las asambleas de zona sur. En un momento dado empezaron a avanzar, vinieron las motos y bueno, nos hicieron retroceder hacia la plaza. El tema es que en un momento se subieron las motos a la plaza también y empezaron a balear indiscriminadamente, pero tiraban para cualquier lado. Sí, algunos incluso le tiraron en la cabeza, fue tremendo. Bueno, o sea, claramente cuando reprimen es porque no quieren que pase una ley que va a ser totalmente nefasta para el pueblo trabajador y por eso tenemos que salir absolutamente todos en la calle. Hoy pudieron porque éramos pocos, ese es el problema, porque como son, cuando somos un montón, esto no pasa. Estamos con Leandro Teixeira, reportero gráfico que fue reprimido en el día de hoy. ¿Puedes contarnos qué te pasó? Estábamos sacando fotos, cubriendo lo que está pasando con la gente afuera del Congreso y nada, una avanzada de la policía, roció gas y me tocó, estaba adelante. También me dicen que hay infiltrados de la policía, de civil, vestidos como nosotros, y que andan rociando entre la gente, así que no sé en qué momento fui rociado, la cara, los brazos, arde un montón, hay que traer manga larga. Bien. Eso. Vos, Leandro, estabas trabajando para Página 12. Yo en este momento no estoy trabajando para Página 12 porque estamos con un cese de tareas por medidas gremiales, porque el sueldo en Página 12 es un desastre. Y así que estoy acá porque siento que tengo que estar, pero no estoy trabajando. Bien, pero vos estabas con todo tu equipo de trabajo, estabas con la cámara y aún así fuiste atacado. Sí, sí, así es. Soy un reportero gráfico, soy un periodista y estoy cubriendo más allá de que no estoy ahora trabajando para Página 12. Así que sí.